día de mi casa. Por el cartel de chorro hizo sombra, ya nada más. Si hiciste tantos hechos, decime qué penal. ¿Cuántos años estuviste preso? A ver las manos, total si se ve, te no te ayuda. ¿Te acordás cuando cantabas en los Judas? Y te pones cartel de chorro, sos una rata, nada más. Y te pones cartel de chorro, sos una rata, nada más. Cuando fuiste a Jujuy y vos te viniste a Gilar, cayeron los pibes chorros de verdad. Denunciarte a los pibitos. Me da mucha, mucha risa. Míralo al bunga como revisa. Y si pinta la requisa, míralo al bunga como revisa. Y la palma de todo. Chau, gente, gracias. Será hasta la próxima. Nos vamos con este tema. Chau. Agradecer a los hermanos El Antoni que hicieron posible este Luna Park. Ellos le dieron la roja. Nosotros estamos acá arriba del escenario. Y ustedes, el agradecimiento para ustedes que vinieron. Chau.